Y eso ciertamente me está perturbando, sobre todo porque tengo un niño de porcelana. Nah, mentira, no tengo un niño, va. Tengo un niño, no tengo un niño de porcelana, pero tengo un niño de carne y hueso, de 4 años. Es hermoso, se llama Enzo, pero nosotros le decimos el Enzo. Qué loco todo, ¿no? Igual llegué a una conclusión hoy durante la mañana, para ser más exacto. Me dije, Berto, ¿qué onda? Nah, ya me olvidaba que tampoco me llamo Berto. Igual no importa, me dije, Berto, ¿por qué estás así, tan arrabalero, tan contradictorio? Y miré por mi ventana y mientras contemplaba ese cielo gris, indeciso, me dije, esa es la respuesta, bro. Es por ahí. Sí, mi voz interior me dice, bro, será para sonar más convincente, vaya uno a saber. La cuestión es la siguiente. ¿Cómo voy a estar coherente si el clima hace lo que se le canta, hace lo que se le venga en gana, ¿no? También teniendo en cuenta la influencia que el clima tiene sobre los aspectos anímicos. Es decir, un día llega la primavera y la mañana comienza con un sol pletórico que engalana la infinita bóveda celeste. Entonces vos decís, es por ahí, disfrutás a full todo, sol agradable, que incluso ya te hace palpitar el verano, ¿viste? Tu humor es inmejorable, te dan ganas de hablar, decís cosas como, qué bueno está para tomar una chela hoy. Pero la alegría dura nada, porque al otro día llueve y llueve durante días, de forma agresiva, copiosa. Y no solo eso, la humedad de las selvas tropicales se apodera de todo y vos salís de laburar, te subís a ese bondi, ya todo transpirado. Sentís esa humedad horrible que se te pegotea todas las manos. Entonces te dormís en el bote y cuando despertás lo haces todo chivado y como si fuera poco sentís hasta frío. La madre de todas las contradicciones te abraza. Es que la contradicción ya no es ni escenario posible para explicar esto. Pasa la lluvia y decís, bueno, sol, vení a mí, dale, bro, no te pongas la gorra. Y nada que ver, se viene un día de bruto frío, invernal, gris, vos ahí, livianito de ropa, viste, salís de laburar todo primaveral y te morfás un frío insoportable, men. Y ya te entregás porque nadie está preparado, viste cómo es. Yo ya no entiendo el algoritmo climático, de cierta forma me resigné y me abandoné a su bipolaridad. Entonces, ¿cómo no sentirme así? En fin, ya no sé si lo que dije es cierto o es mentira, creo que está por llover, otra vez. Mi nombre es Osvaldo González, nada, mentira. Mi nombre es Emilio Bertocchi, bienvenidos sean todos a Nadie Nos Escucha, hasta las 22 por Radio Pedal. Sean todos y todas a la edición número 23 de Nadie Nos Escucha, ya con el tridente totalmente completo. Bienvenidos, amigos. Coca, ahora sí, ¿qué? Coca, hablale a tu gente que te estuvo extrañando. A mis fans, volví. Estoy más viva que nunca. ¿Cómo te trató el viejo continente? Ay, bárbaro, casi no vuelvo, pero bueno, nada, tenía un hijo que me esperaba. El gato Dior. Buenas noches a toda la audiencia, Nadie Nos Escucha. Audiencia, a los oyentes, ¿no? ¿Eh? A los viejos y queridos oyentes, ¿eh? Que dejamos durante todo este tiempo. ¿Cómo estamos, Berto? Todo bien, gurises, todo tranquilo. Los extrañamos mucho con el Seba acá. Sí. Hicimos lo que pudimos con el Seba. Espalda con espalda, él se ríe. Hermoso, Seba, hermoso, Seba, hermoso. ¿Querés decir algo? Sumate, sumate a la tertulia. Seba. Ahí me parece que está mejor. Buenas noches. No, dar la bienvenida nomás. Los extrañamos mucho. Ya nos vamos, igual los dejamos tranquilos. Vinimos de pasada nomás a saludar. ¿Todo tranquilo, Bonnie? ¿Cómo estás, viejo? Divino. ¿Cómo te trató el viejo continente? Bien, todo muy lindo. ¿Sos una persona más feliz? ¿Son personas más felices ahora? Sí, somos más felices. ¿Por qué son más felices? Gonzalo, principalmente, porque pasó 3 semanas conmigo. Esa fue la razón primordial. Le diste ese privilegio, ¿no? Para quien quiere, para quien puede, nomás. Sí, claro. Es por ahí, ¿viste cómo es? El régimen de las 3 semanas ahí, ¿no? Hermoso, yo qué sé, por lo menos con más experiencia en otros lugares, conociendo otras culturas, otras cosas, curtimos bastante, está bueno. ¿Algo loco que hayan visto, que quieran compartir? Estuvimos compartiendo bastante material en las redes, en las semanas ahí, algunos musicales ahí en vivo. Mucha gente así haciendo música en la calle, pero a nivel hard, bien, o sea, no cualquier loco, pero gente... Claro, grosso. Sí, grosso, onda violín en la calle y tal, no puedes creer, pero está, es Europa. Sí, bien. ¿La gente viola con el turismo o no? Bueno, dependió bastante porque en nuestro caso fuimos a bastantes lugares, tratamos de recorrer bastante, salir también un poco de la lógica del turista, o sea, tuvimos la particularidad que en algunos lugares nos quedamos medio lejos de los centros o en barrios que habitualmente no son aglomerados por turistas, entonces está bueno porque curtimos pila de lugares que en realidad no habían turistas, excepto en algunos lugares como, no sé... Tipo, Italia, son re mala onda. Pasa el Coliseo, hay 2000 chinos, qué sé yo, pero están los chinos también de todos lados. Bueno, eso decían, no sé a quién escuchaba el otro día, no sé en qué radio, porque ya no sé, escuchando un poco de todo, que... Foto, un chino. Ahí va, que los chinos fuera de joda, esto es verídico, y que decían que estaban en cantidades... Uno cuando dice chino se refiere a asiático. Pero a nivel no hay tipo un chino. Claro. Son, o sea, con cada chino hay 10 más. Si quieren conquistar el mundo, están en condiciones de poder hacerlo sin ningún tipo de duda. Sí. No, y está el tema de expectativa de realidad. Vos ves todas las fotos, ¿no? Antes de ir, de lugares que querés ir, y ay, voy a ir acá, voy allá, no sé cuánto. La realidad es que llegás y en tu foto, la foto no sale, o sale un montón de gente. Agregale la imagen 450 chinos. Después. Agregásela antes de la foto más los chinos. Te pasan por adelante la foto, así, recopado todo, pero. Bueno, pero uno hace lo mismo en el momento que está ahí. Sí, sos imprudente porque el turista tiene el derecho de ser imprudente. No. Claro. Ya está. Pero está muy divertido todo. Y Gonza, conseguiste Woody en Italia. ¿Lo podemos decir esto al aire? Sí. Porque sí. Eso me mi hija no está escuchando, aparte. Me puso muy orgulloso. Gonza me comparte una foto que digo, es el sueño del pibe. Digo, yo lo único que le preguntaba es, ¿conseguís Woody? ¿Viste? Lo único que le preguntaba. Casi se nos desvanece. Y no. De emoción. Y me mandó una foto y dijo, ya estás tocando el cielo. Segundo día ahí en Roma. Estuvo muy interesante, aparte, la jugada de cómo fue, porque era tipo un... grow shop de estas movidas. Medio por accidente acá. Lo encontraste, sí, ¿no? Sí, y había helado de canábico con mango, tiraba y le iba la coca. Yo voy a entrar con la boludez del helado y voy a... Claro. Voy a ver si pasamos un fino, bro. Claro, y ahí Guido el Tano, que no... Claro, y aparte que la traductora oficial de Gonzalo era yo, pero claro. me taré y era un inglés medio indio mezclado con portugués, español, era una cosa que no tenía razón de ser. Ojo que yo hice humanístico y ando muy bien para el italiano, ¿no? Yo soy biológico, ¿no? No, por eso, nosotros teníamos italiano y... parte de un perfilense. Claro, tirás alguna. Catenacho. Alguna data, tirás Catenacho. Te parás adelante y le tirás Catenacho. Le tirás. No, pero. Dame Weed, Catenacho. No, y le tiramos Weed. Sí, después tan de gracie. Está loco, casi me lo llevo para casa. Buongiorno, grazie. Ese era mi italiano. Muy bien, entretenido. Aparte, la Europa Central ahí sobre la el eje del río Danubio estaba muy pintoresca y es bastante, por lo que entiendo, diferentona, no sé, a París, de esas yerbas, que no conocimos a propósito. Pero bueno, experimentamos varias cosas. Bien. Bondi, tren, comidas, ferry, distintas. Comidas, claro. Sí, hermoso. Y bueno, cultural y socialmente, estamos más cerca de lo que yo por lo menos pensaba. Al menos Uruguay. Bien, eso es importante. Sí, eso es importante. Sí. Hay una cuestión organizativa, me parece, que es lo que marca y hace la diferencia. La organización es la diferencia. Es todo organizado. Lo que pasa es que quizás la organización responda también a que reciben mucha gente. O sea, son como ciudades muy cosmopolitas, ¿no? Que reciben un flujo de gente de todo el mundo. que o sea, eso condiciona también el hecho de que cada vez sean más organizados, ¿no? Sí. Uno ve acá los espacios turísticos, son como pequeños oasis incrustados en... Imagino que esa lógica será igual para todas las ciudades, es decir, lugares turísticos que son cuidados y después haces cuatro cuadras a la izquierda y ahí va. Como cualquier ciudad, sí, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros donde nos quedamos sí. La mayoría de los lugares eran partes como grandes que te estás quedando en Barrio Sur, o sea, claro. En Palermo, o sea, de hecho, en Italia ahí donde nos quedamos en un barrio que es San Lorenzo, un barrio universitario, lleno de pibes. Y con el orgullo de ser el único barrio comunista de Italia. El único barrio comunista, que no es menor en Italia, ¿viste? Claro, sí. Así que sí, hay lindas cosas después para poder contar. Militarizado Italia. Aparte. Bien. En estos tiempos que corren y que tenemos que decir. Lo que pasa es que está todo atravesado por el fascismo, Italia, ¿no? Pueden pasar años y años que esa condición está ya instalada, ¿no? Sí. Acá han pasado cosas muy copadas en estas tres semanas, por ejemplo. Igual, por lo que vi, sí, pasaron cosas copadas incluso en estas últimas horas. Lo que sí pasaron tres semanas y la calle Coach sigue sin. La calle Coach. sin largar nada de lo que va a ser, ¿no? La calle Coach sigue ahí. Les comentamos a todos los que están, los nadie escucha. Que están del otro lado, que nuestra película, así lo afirmamos con total seguridad, nuestra película radial ya está en redes sociales, está en la página de Radio Pedal a través del www.radiopedal.uy. Se pueden topar con esta crema, con aparte, esta joyita. Está interesante la película radial, porque la película radial, o sea, es película, quiero ver la película, película radial del juego de las elecciones. El juego de las elecciones, sí. Ahora va a surgir contenido con más fluidez en la página, así que vamos a fomentarlo. Así que no hay excusa para los escucha, porque tengo muchos amigos que dicen, que yo los miércoles a las 8 no puedo, que qué sé yo, que no sé. Bueno, te lo vamos picadito para que la vaya llevando tranquilo. Igual la beta vamos a empezar a subir cosas como bastante random, un poco mostrando lo que es el programa, que tiene un poco de todo, que es bastante ecléctico en este sentido, porque la idea es que pasen a escuchar el programa en vivo. Vamos a subir columnas todas desordenadas, es decir, que quizás no siguen el orden que tiene el programa naturalmente. Habitualmente, claro, tienen cuando están en el contexto del programa, porque la excusa es que convidarlos un poco y si les apetece puedan sumarse a este hecho artístico que hemos denominado Nadie Nos Escucha y que ya va por su edición número 23. Aparte ya, claro, atravesamos 23 programas, por lo tanto hay material que se condice con... Atravesamos 23 programas. 23 programas, no hay menos. Mucho contenido. Segunda temporada en La Pedal. Muy contentos. Bueno, hay mucha cosa para hoy. Vamos a cerrar una especie de ciclo con lo que tiene que ver con Jorge Luis Borges. Sí, exactamente. Vamos a tener en el bloque que viene, como habitualmente sucede. El único problema que no sucedió fue el anterior porque se me rompió la computadora antes de salir y no pude hacer de qué lado de la noticia estás. Lo digo con total y absoluta sinceridad. Pero hiciste otras cosas. Estuvo habitado por otros contenidos el programa. Entonces... pero en el próximo bloque se viene de qué lado de la noticia estás. Y en la recta final del programa, en la segunda hora, vamos a tener el tercer capítulo destinado a Jorge Luis Borges. Vamos a hablar sobre la biblioteca. La biblioteca. Habíamos hablado de que la memoria y la biblioteca eran los dos factores que producían ficción y condicionaban toda la erudición borgiana. Así que vamos a estar hablando, voy a estar hablando de la biblioteca ya para darle marco final a estas tres columnas que han hablado del maestro, de Jorge Luis Borges. Excelente, para terminar con la continuidad de... La continuidad de los parques, un hermoso cuento de Cortázar. Hermoso cuento de Cortázar. Incluso creo que me lo encajaron en literatura en el liceo, ojo, ¿eh? Es un gran cuento, gran cuento, que tiene que ver con la... Claro, breve, pero que trae un concepto que es re interesante, que habla sobre la interrupción. La interrupción como instrumento y como condición de, ¿no? Del que está leyendo, por ejemplo. Es un buen paralelismo. Y paradójicamente es llamado continuidad. Claro, porque, por ejemplo, bueno, Piglia decía una cosa que es muy interesante, que decía... El hecho de leer, por ejemplo, implica eso de la continuidad, el hecho de no ser interrumpido. Uh-huh. Y decía, si uno ve a alguien en un subte, en una plaza, leyendo... Y uno tiene la cultura como para poder identificar que esa persona está leyendo, bueno, puede entender. Pero si un marciano viene y lo mira, por ejemplo, y dice, ¿qué puta está haciendo este tipo que está ahí con su libro abroquelado? Porque la conclusión de todo esto es que ciertamente la cultura es una pausa, ¿no? Significa una pausa en la vida de todos nosotros. Bueno, podemos traer continuidad en los parques y darle de bomba, entonces. Sí. O algunos similares. Igual, si es por cuentos de Cortázar, hay para picar. Vamos a armar contenidos. Pero está bueno continuar en los parques. Sí, es un cuentazo y sobre todo uno puede extraer muchas conclusiones a nivel literario al respecto. Pero vamos a ir armando columnas. La idea es, bueno, traerlas con el equilibrio necesario porque, por ejemplo, hay columnas que tienen tienen una densidad por las temáticas, que nosotros tenemos mucho equilibrio en todo eso, ¿no? Metemos mucha bobada y metemos también estas otras aristas. Sí, fuimos mucho más densos en otro momento también. No, la temporada pasada éramos una masada, pero éramos en vivo, hasta para uno mismo era. Si nos escuchaba Dolina en algún momento. Claro, éramos muy dolineros, éramos, ¿no? Sí. Quiero recomendar, descubrí un programón. El 31 está Dolina y lo vamos a... Bien, va a estar ahí. Hay un podcast que hace Adrián Lackerman, que lo quiero recomendar, que se llama Comedia. Es un podcast muy interesante, Adrián Lackerman logra charlas muy interesantes. El último es con Dolina, el penúltimo es con Dolina. Y realmente... ¿Cómo se llama? Se llama Comedia. Está ahí la caricatura de Dolina. Adrián Lackerman, lo recomiendo. Ajá. Una charla hermosa que hablan sobre el humor, puntualmente la charla sobre el humor. Lo segundo que quiero recomendar, que descubrí, estoy como un niño checo escuchando con vos, es un espacio de recomendaciones, ¿no? Siempre está, viste que ahora estamos con la música, recomendando, tirando big datas al éter. Y lo que descubrí hace unos días, que estoy todo el día escuchándolo de forma obsesiva, es Nadie Sabe Nada. Es un programa que conduce Andreu Buenafuente y Berto Romero, que es una hora, es español, por la cadena SER, es estudio en un teatro con gente, es una hora de improvisación y humor, no tiene desperdicio realmente. Lo que me río con esos tigres, el oficio que tienen para hacer humor, los madrileños. Nadie Sabe Nada, realmente es el podcast más escuchado en toda España. Bien, bien. ¿Y cómo llegaste a él, por ejemplo? ¿Porque es el más escuchado? ¿Lo viste ahí? No, porque estoy todo el tiempo buscando cosas... ¿Viste cómo es? Todo el tiempo. Tratando Hay que trillar ahí. Claro, yo intento todo el tiempo de estar escuchando cosas nuevas, de estar buscando, y busqué cuáles eran los podcasts de humor más escuchados, y me encontré con esto, y cuando lo escuché dije, wow, esto viene, viste, como del futuro. Es una frase que me gusta utilizar, que te deja como, viste, como este loco sabe una banda y... Sí, no, pero está bien. Está bien, ¿no? Ya hemos hablado de palabras aparte que tenemos que posicionar y darle calidad. Claro. Es porque nos legitima como tipos que recomiendan también. Claro. Sí. Cuando uno recomienda, tiene que tener estos instrumentos que avalen, que lo legitimen. Y la forma de decir es muy importante. Pero no, yo, o sea, te creo porque yo confío en tu criterio y en tu gusto, independientemente que podamos. Vamos a retomar esa parte y seguimos como que yo supiera abundante. Cuando uno era más chico, por ejemplo, cuando eras más adolescente, ¿vos escuchabas música que de repente te recomendaba algún amigo? Sí, siempre. No? Vos tenés un par de referentes que vos decís. Bueno, yo tenía un primo más grande que yo me decía, vos, te dejo este casecito acá, escuchate esto, a ver qué onda. Eso lo vamos a ver en Borges ahora, porque eso tiene que ver, hago un paralelismo con el tema del canon en la literatura, que es una cosa que se discute, que tiene que ver, con el saber previo que los críticos construyen a la hora de uno acercarse a una obra. Es decir, hay un problema enorme con las obras inéditas. ¿Por qué? Porque no tienen un saber previo construido que ya condicione la lectura del que está. Qué bonita, esto me va a gustar. O el que escucha, claro, exactamente. Eso es un tema que, viste, que se da porque... Y uno tiene cierto respeto hacia alguien que... Bueno, Bertone me recomendó tal cosa. Claro. Y hasta los errores, porque cuando alguien te recomienda, una persona que confía, uno confía en el criterio de alguien, te recomienda ya, hasta los errores de lo que escucha parecen hasta premeditados, ¿no? Está esa lógica, eso en literatura se llama el canon, lo vamos a hablar cuando hablemos de Borges, pero... Y probablemente sí, en la literatura y en cualquier arte se aplique más o menos un poco la misma lógica, ¿no? Música, literatura, pintura... Creo que en el arte, sí, en general. La cuestión es que, retomando, como si supiera un montón... Hablame como si supieras un montón. Acomodate la gorra, que le quita un poco de seriedad. Vienen del futuro y la verdad lo hacen muy bien. Es una obra de humor, improvisan. A mí la improvisación... Yo imagino que nadie nos escucha, en algún momento estemos en un teatro. Qué lindo. Estemos en un teatro. Podemos tocar varias patas, pero una me interesaría que sea la del teatro, que... Salgamos al ruedo. ¿Interacción con el público o simplemente que cada el público uno se ría? Podemos generar alguna dinámica, pero nosotros tenemos que estar con el público, pero no ser funcionales al público todo el tiempo. Bien. Podemos implementar una pata, pero en algún momento vamos a tocar el teatro como posibilidad. Como escucharán, estamos trabajando en la producción en vivo, que no es menor tampoco. No, y estamos hablando de, para mí, tercer año, cuando lleguemos al tercer, cuarto año, teatro. Ya vamos a tener la sabiduría. Yo quiero, viste, whisky, mate, teatro, ahí, sí, con sí, todos sí. los tigres. Aparte veo que has cambiado algunos hábitos en estas últimas 3 semanas. El algoritmo se va actualizando. Sí, claro, claro. Este ha sido ni más ni menos que el primer bloque de Nadie Nos Escucha, de este programa número 23 aquí en Radio Pedal, que vamos a estar hasta las 10 de la noche con muchísimas cosas. Vamos a atravesar la actualidad, por supuesto, después en el siguiente bloque. Hay muchas cosas que han pasado últimamente, hay cosas que van a pasar, que van a acontecer, sobre todo desde el punto de vista político. Algo interesante ya para ir a la pausa y meternos ya con el bloque, que de última hora, por las inclemencias del tiempo que están pronosticadas, la marcha en contra de la reforma, que era para mañana, se postergó para el día martes. Así que después vamos a pasar algún datito más al respecto, que es un dato no menor porque es la última expresión pública previa a las elecciones, así que no es menor. Se pospuso para el martes, en mi caso un poco beneficioso porque creo que es posible que pueda asistir. Así que bueno, después vamos a explicar algunos detalles porque hay una cuestión de previa, la marcha como tal, y después hay un toque para finalizar. Pero se pasó de mañana para el martes, en estas últimas horas, la marcha en contra de la reforma de la Red de Clay. Bien, vamos a ampliar un poco más cuando volvamos del bloque. Pasan 30 minutos de las 20 horas. Vamos a ir a la primera tanda. Estamos en vivo llevando adelante la edición número 23 de Nadie Nos Escucha por el www.radiopedal.uy. Nos vamos a ir con un tema de la genia Marilina Bertoldi. Se llama Fumar de Día. Nadie nos escucha. www.radiopedal.uy. Una ágora digital destinada al karaoke. Vos tenés que ser la excepción porque nadie nos escucha. Nadie nos escucha. de www.radiopedal.ui. Todos los miércoles de 20 a 22 horas.